Perdón. Es que me hace falta el anterior locutor. ¿Cómo es que se llamaba? Ay, hombre, no, espere, le digo. ¿Cómo era? Jacob Ferdinand. Eso, exactamente. Ay, bueno, no se ría, hombre. Esa voz parece la, esa risa parece la de Thriller. Uy, le dio tos. No, es que todo el mundo anda con tos, es que mucho frío. Todo el mucho mundo frío. Anda con tos, sí. Sí, pero yo dolor no, de garganta. No creo que yo tenga nada. No, es así, no, yo estoy bien, yo estoy tranquilo. Pero sí hay una tos ahí rara siempre. Estos son los originales. Hacemos contacto con Tonga. Desde Tonga, Mónica Martínez. Mónica, hola, ¿qué se dice en Tonga? Por el tsunami, tres tsunamis ya, que llegaron hasta Perú. Adelante, por favor. Pues Jaime, Tonga continúa aislado tras la erupción de un volcán submarino. Esto en actualización de hace pocos minutos. Esta erupción. Pásame, además, por favor, al primer ministro de Tonga, oye. No, pero tranquilo. Samper. Sí, exacto. Hola, Samper. Primer ministro, adelante. Exacto. Ella está en Tongatapu, que es la capital de Tonga. Sí. Oiga, tremendo eso, ¿no? Sí, pero no ha pasado nada. Se murieron en Perú dos países. Pero alerta tsunami. El fin de semana estuvo bien pesado por todo. Pero no pasó nada. Todo el mundo, claro, lo sacaron corriendo. Pero menos mal, hombre. Pero lo de... pero usted vio las explosiones. Una espectacular. ¿Qué tal las imágenes satelitales de la...? No. Es que hay imágenes ya desde tierra. No me diga, o sea, no, esas no las he visto. Vi las satelitales y me parecieron impresionantes. Volcanic Disaster CNN Live. Están en vivo desde Tonga, Tonga, Damilonga, Ducapulete. ¿Qué más? ¿Cómo, hombre? Tranquilo. Óigame, no, pero muy fuerte la inundación. Pero es que Tonga es una cosita. Por ahí en Tonga es que uno mete la mano por la izquierda, en un barco, en una chalupa. Y son a la izquierda son 18 horas más. Y a la derecha, si la pone a la derecha, son menos ¿qué? Sí, menos 18. Esa es la situación de todo con respecto al meridiano de Greenwich, ¿no? No de Colombia, de Colombia. Sí, no. Tonga, Damilonga, Ducabulete, hay, si usted pone la mano izquierda, hay 18 horas de diferencia. Si pone la mano derecha, hay 6 de diferencia del día anterior y el izquierda 18 más adelante. Es un punto muy, muy, muy fuerte en el Day International Line. Parece que hay dos meridianos, el de Greenwich y el Day International. Y ese pasa por Tonga. Tonga, Damilonga, Ducapulete. No, pero ¿qué tal el nombre del volcán? Junga Tonga, Junga Jaja. Sí. ¿What? Compuesta por 170 islas y 100.000 personas. Esa es vida. Si yo me retiro, me voy para Tonga, pero voy a esperar que vaya esa erupción. Está por favor. No, está muy pesado ahorita. No hay agua, cenizas por todos lados. Lo que decía Moni, incomunicada, porque además... No, pero es que le dije que me pase al primer ministro y no es capaz. Ay, los servicios de internet. ¿Para qué la mandamos hasta allá? No. ¿Para qué la mandamos hasta allá? Oiga, que suena como un cañón, pero sin invitado, ¿para qué? ¿Vio lo que dijo? Sí, un huracán. No, pero perfecto. Información clara, escueta y picochona. Sí, no tenía necesidad. Como corresponde. No le tiramos necesidad de gastarnos los 20 millones de todos en el viaje. Jaime, lo tengo en la línea. Pónmelo. Siaosi Sobaleni, el primer ministro del Reino de Tonga. Pónmelo. Salúdalo. Buenas tardes, Siaosi. Por eso la gente no nos cree, no nos compra pauta. No, y siguen haciendo show y síganlo elevando y teniéndolo como un dios vivo. Bueno, ¿qué más ha pasado? Tema del día, Nicolás. Bueno, el tema del día, ¿cuál fue el dolor físico más fuerte que alguna vez tuviste que aguantar? Físico. Todo me duele. Ay, no. Yo tengo el umbral del dolor. No, vuelve bajito. Y repita, por favor, la pregunta. Es que no es, a ti todo te duele. No, por eso. ¿Qué es lo que más te ha dolido? No estoy por favor, respondiendo la pregunta, estoy haciendo un comentario. Mire, Nico, por favor, no confundamos a los oyentes. Mire, ¿cuál fue el dolor físico más fuerte que alguna vez tuviste que aguantar? Uy, hermano. Y yo tengo el umbral del dolor muy alto. No me duele nada. ¿Dolor? O sea, no. pero cuando me das que estoy ready. Malo, sí. Yo tengo una pregunta frente al tema del día. A ver. ¿Es dolor espiritual? No. ¿No se siente? No. El que llame a decir que es espiritual. Bueno, ¿qué tal que algún oyente tenga? Menos uno a todos. No, pero sí se escribió físico, solamente que bueno, al aire está bien que los oyentes sepan que es solo físico. Muchas gracias por la respuesta. La espiritualidad. Si empató, de pronto todo el mundo se le dio a Mónica, bueno, ¿qué es la vaina? No, dolor espiritual, nos quedamos acá en sesión de terapia. No, nos vemos más tarde y hagamos una reunión. Prendamos una fogata y nos contamos las historias. Sacamos guitarra. Ay, lo Max. Llamamos a Chabuco, Emilio. Bueno, no, listo, físico, ya, quedó claro. Listo, gracias. Sí, no. El espíritu es otra vaina. Después Nicolás de pronto hace la parte 2. Pero esta es del dolor físico. Sí, no, porque empiezan con que es que mi mujer me dejó y hasta ahí llega el programa. No, exacto, no. Pero digo, dolor físico, bueno, yo nunca me he fracturado nada, por ejemplo. Yo tampoco. Nunca. Pero creo que lo peor es un dolor de oído que alguna vez me dio. ¿Un dolor de diente, de muela? 3 días. Me tomé como 10 motrines. O sea, el dolor de oído es una vaina. Ese es mi punto de vista. ¿Y no le reventó el motrín los riñones? Sí, pero bueno, ya yo, eso era otra cosa. Yo ya estaba, yo estaba tan desolado del dolor que no me importaba. Tanto que cuando se me pasó después iba caminando por la calle y me sonó así dentro del oído. Uy, no. Y me empezó a salir sangre la nariz y por los oídos. Pero con pus. Con, claro, fétida lagos materia saliendo. Lagos hemáticos. Yo iba caminando por Hacienda Santa Bárbara, me acuerdo. Y lagos hemáticos salían de mí. Yo después les cuento, pero yo sí tengo unos dolores muy fuertes, pero todos. Pero no, por favor, no dolores del alma. Donde hay un dolor del alma, paro el tema y cambiamos de tema. Hay que cambiar el tema. O sea, ni siquiera los voy a leer. No, tranquilo, hombre. No, yo estoy tranquilo, pero es que es físico, ¿no? Sí, es físico. ¿Ustedes alguna vez les ha pasado tener una hemorroide trombosada? No, hasta allá no. Dios quiere que nunca. Yo les recomiendo que no lleguen a esos niveles porque es su suerte. Después les explico. ¿Les ha dado alguna vez peritonitis? No. Bueno, también no es chévere. Y ya es todo. Bueno, Nico, el tema del día. Entonces, we had a great show tonight. Bueno. Un gran show esta noche. Me vi una película buena. ¿Cuál? Kingsman, primera misión. Uh-huh. Uf. ¿Y qué tal? Buena. Sí. Con Ralph Fiennes. Yo creo que ya no, pero es que no busques nada. Déjame, yo cuento y verás que. Pero voy a ver cuál es. Es una historia muy chévere. Ah, sí, me la vi. Que se lleva a cabo en sobre la base de la Primera Guerra Mundial. Y es un señor de Oxford que genera un grupo de paralelo, pero me pareció muy chévere, muy bien producida. Ahora, desafortunadamente, este es First Mission. Que queda claro al final de la película que ahora hemos montado un equipo para hacer más misiones. Claro. Pero sí me gustaría saber cuál es la taquilla para saber si va a haber más misiones. Yo creería que no. Porque es que se la tiraron para hacer una saga. ¿Una qué? Una franquicia, ¿no? Sí. Pero yo creo que esa película. Yo la vi solo en un teatro, ¿no? Ustedes saben que me gusta solo. Sí. Óigame, les voy a contar una historia muy fuerte. Había otra. O sea. Cuando yo compré la boleta decía, usted está solo, escoja fila. Y bueno, al centro. Había una persona más y después de mí escogió la al lado. Yo dije, pues yo no entiendo. ¿Cómo así? Este ser humano que quisiera hacerse al lado mío, una señora de 70 años. Sí. Es que yo tengo mi palito, ¿no? Sí, claro. Apenas entré y la vi, no hice nada. Yo simplemente miré por encima, calculé 2 filas abajo y me hice fuera, pero... Nunca más entró nadie, pero ¿cómo usted que compra su boleta y no hay nadie? Alguien que sabe que usted tiene la fila de número 3. ¿Y por qué se hizo ahí? Compra la 1, que es, yo no sé. Pero, ¿gente que necesita compañía en tiempo de COVID? No sé. No, yo me... O sea, apenas subí y vi mi silla y vi que al lado de una señora de 70 años, dije, no, papito. Entonces miré rápidamente el cine solo. Me dicen la C6, ahí no llega nada. El conducto nasal de sus respiraciones. Sí. Y con un popcorn como de 2 metros, dije, no, esto no puede ser. pero se la recomiendo. Kingsman es el nombre de una sastrería. Dicen la mejor sastrería del mundo en Savile Row, que es una calle muy famosa de Londres. Sí. Bueno, ya. Una de hecho, vez hay dos películas anteriores, ¿no? Kingsman, Servicio Secreto, y Kingsman, El Círculo de Oro, 2014-2017. Esta es como la precuela. Pero me dices quiénes son los protagonistas. Ya te voy a decir. A ver. Es que te juro que ese es con otro man. ¿Sí? No, con seguridad. Que es con otro actor. Ah, es ¿no con... es con Colin Firth? Mira, Servicio Secreto. Aquí lo tengo. Acepto. Reparto. Taron Egerton, Colin Firth. Listo. Samuel L. Jackson. Esta es otra vaina que no tiene nada que ver. Claro, o sea, yo las vi. Yo vi una. Claro. Parece un bodrio. Esto no tiene nada que ver. Ok. Porque esto es, no sé, es diferente. Bueno, la primera misión puede ser la que, ¿cómo se llama? No la secuela, sino la precuela. La precuela, exacto. Pero es la con precuela. Otro man. Ah, claro, cambiaron. Colin Firth. Cambiaron los actores, pero es como la misma. Pero muy buena porque saga. Las otras películas no. Es que esta es la historia de cómo se desarrolló la Primera Guerra Mundial. Ok. Empiezan con la muerte de Ferdinando, ¿no? Claro, de. En Austria. Francisco Fernando. Exacto. Esa cosa. Pero toda ficcionada. ¿Sale sabe quién? ¿Ídolo mío? Sale, mire. ¿Quién? El rey Jorge, que tiene que ver con la reina Isabel. Claro. Sale el zar Nicolás, que fue asesinado con su familia. Claro. Y sale el primer ministro alemán que desata la guerra. Sale una foto de los tres de niños. Y los tres, ¿cuál más de ampón? ¿Ah? No me diga. Se la recomiendo, pero esto es pues ya ficcionada, porque sale también Rasputín. ¡No! ¡Wow! Todo erecto. Bueno, vamos con música, Emilio, por favor. Mucha muerte y mucha sangre, me gustó. Vamos a empezar con un estreno. Esto es lo nuevo de Walk of the Earth junto a Philip Phillips y se llama Hold On to Your Love. En los originales, a veces llegan cartas. A veces llegan cartas con olor. Chiste, perro, chiste ahí. Son románticas. Kramsa Esad Dargali atiende la llamada telefónica del periódico ABC de Madrid desde su hogar en la ciudad de Során, en el Kurdistán iraquí. Habla con tono pausado, amable, asumiendo, pese a la evidente tristeza, el papel de portavoz de la familia de su prima, Mariam Nouri Hamadami. Ella fue una de las 27 personas que murió hace algunos días en el trágico naufragio de un bote hinchable el 24 de noviembre, pero hasta ahora ha salido como la carta de amor en el Canal de la Mancha. El cadáver de la joven de 24 años, a quien su familia llamaba cariñosamente Barán, que significa, ¿sabe qué, Nicolás? Lluvia. Ajá, mire pues. Ella se llamaba Lluvia. Lluvia Nouri Hamadami, mejor, dejemos así. Eso es en kurdo, fue el primero en ser identificado los cadáveres. Barán quería entrar en el Reino Unido para reunirse con su prometido, que vive en el país, pero no consiguió un visado, por lo que decidió arriesgarse a cruzar por el mar. Su novio no lo sabía, ya que ella quería darle una sorpresa. Ella viajó del Kurdistán a Turquía, donde intentó conseguir el visado, pero Gran Bretaña se lo negó, pese al apoyo de su novio desde el territorio británico. Por eso tomó el camino más peligroso, dice su primo, que explica que desde la muerte de la joven su madre está enferma. Ella y su padre están rotos por el dolor, porque el gobierno no le permitió a un residente de su país casarse con quien él quería. se pregunta para después puntualizar que tras la muerte de su prima, ninguna persona del gobierno británico ha hablado con la familia. Es que el novio tenía la fiesta lista, pero ella se fue por el, ¿cómo se llama? El camino destapado, Nico. Sí, exactamente. ¿El por Detroit? El camino escarpado, sí. Escarpado. Hay una foto de ella junto a su padre y sus hermanos y era linda la pelada. Barán, la cara visible de la mayor tragedia en el tráfico de pateras por el Canal de la Mancha. Están llegando a Inglaterra. Desde Francia, 20.000 personas diarias. Uy. Y se muere en un jurgo, pero estaba leyendo que la distancia no es muy larga, pero es infinitamente peligrosa. Es que eso es muy oscuro, eso es lleno de olas. Yo no me sé esa ruta. ¿Usted la ha hecho en balsa? Eso es de Francia a Inglaterra, ¿no? Sí, claro. ¿Se acuerda que hace que unos, yo diría unos 8 meses más o menos, detuvieron un camión que iba, creo que desde Southampton, yo no me acuerdo, y el camión iba para Londres y abrieron el camión y había 37 personas muertas, que eran unos vietnamitas que habían llegado y que también así mostraban un poco cómo funcionan las cosas en Inglaterra con el tráfico humano, con las personas que quieren buscar llegar al Reino Unido de la manera que sea. Bueno, y este fue uno de esos tantos sucesos que ahora se suma a esto que usted está contando. ¿Alguien tiene una carta como esa? A veces llegan cartas. No. O parecida. No, imposible. ¿Alguien tiene una nota de esa tristeza, de esa... No, tan melancólica. María Juliana, Mónica. No. Bueno, vamos con el tema del día, Nico. ¿Cuál fue el dolor físico más fuerte que alguna vez tuviste que aguantar? Vamos al Twitter. A la pregunta... ¿Cuál fue el dolor físico más fuerte que alguna vez tuviste que aguantar? La picada de una conga en la nuca. ¿Cómo? No sé ¿qué animal es conga. Ese? Una conga. Mientras patrullé en el Chocó. No me diga eso, sí, no lo sé. Ver, si lo podemos buscar, sería chévere ver la conga. Conga, claro. No tengo ni idea qué es una conga. Pues yo sé una canción de Gloria Estefan, sí, que se llama Conga, claro. Sí. Pero no pica. Matrix Silver practicando parapente en el aposento de la fémina. Es una hormiga fuerte, sui dolor. Generis. Vea. Sí, fuerte dolor e hinchazón de las maracas. Bueno. Saludos. Y pone unas cerezas. Hace unos años me dio disque por tomar clases de karate. Tremendo imbécil. Y en una de esas me dieron una patada entre el Caquetá y el Orinoco. Bueno. Es que el caquetá. Duré malito para las sentadas un par de días. Yo creo que esta es una buena nota. ¡Qué horror! 5-8 entre el Caquetá y el Orinoco. Está nunca muy bien. Había es escuchado una esa expresión. Gran hermosa expresión. Caquetá y Orinoco. Hermosa. Uy, qué dolor. Tenemos un ganador hoy, ¿no? No, espere, pero que está bicho. ¿Pero cuánto le puso, Nico? 5-8. Ay, no. El peor dolor fue cuando me extirparon un nacido que... Nacido. Nacido es una gran palabra. Palabra que es forúnculo, claro. Uy, sí, muy doloroso. Pero el forúnculo es en el Caquetá. El peor dolor cuando me extirparon un nacido que tenía en el cuello. El bisturí cercano cercenó mi piel y salió un hedor corrupto nauseabundo que expulsó efluvios de pus y podredumbre que posteriormente revelaron la larva decadente de la picadura. Ah. No, esto es un homenaje a Nico, ¿no, Tarico? Vamos a poner 5-4. 0-1. Feliz inicio de semana para todas las bellezas del antirradio. El dolor físico que aguanté fue cuando me iban a extraer el dispositivo. Ah, mire. Y esas mujeres me iban matando. Fue una masacre, una carnicería. Y lo peor, no lo sacaron. ¡No! Olga Yaredo Osorio, ¿no, Tarico? 5-8. El dolor espiritual más grande fue cuando... ¿Perdón? 0-1. Espiritual. 0-1. Por desatenta o desatento. Pero es que él termina bien, pero no. Yo no leo. Okay. Espiritual no. Hola, Chief. Física, la vergüenza que tengo y devolver como el hijo pródigo ante los cambios de programación al otro lado. ¿Qué es eso, Nico? No cítrico. Sé. Cítrico. Me imagino 0-1. Que nos traicionó 0-1. Yo pensé que el maremoto de Tonga iba a llegar a Tumaco o Buenaventura. Tonga juega los mundiales de rugby. Claro. Seguramente ese dato lo sabe Nico. Sí. El Walter Mercado de la radio. Uah. Ya lo contaremos. Este es fuerte. Cálculos en la vesícula. Uy. A mí nunca me ha dado eso. Yo tampoco nunca he tenido. Hay unos en los riñones, pero creo que los de la vesícula son tenebrosos, bro. Sí, el gordito Mejía, él le dio esa vaina alguna vez. Ay, ¿el gordo todavía está vivo? Claro, ay, el gordito. Restrepo, nota. Ídolo. Vamos a ponerle 5-4 y 5-8 al gordito. Edwin Acuña. Un golpe en las bolas, única frase, notan. Sí, muy contundente, ¿no? 5-4, porque es un dolor molesto. Apendicitis, casi peritonitis, un parto, sin tener idea cómo es un parto. A mí me dio peritonitis, eso no es chévere. Cuando me dio por aplicarme formol en las uñas, dizque para que me crecieran. ¿Cómo? ¿Qué cosa? Y jamás me crecieron, al contrario, tengo las uñas más débiles del planeta. ¿Pero cómo le metí formol? ¿Se inyecta uno formol en los dedos? Ah, pero ese sí es un 5-9. No. No, Nico, eso que hace 5-9. Uy, hermoso. Sí. Vamos, claro, con música, por favor, gracias. Listo, voy a continuar ahora con un adelanto de lo que va a ser el concierto que vamos a registrar hoy en El Sabor de la Noche. Para hoy tenemos a Stevie Wonder en vivo en Osaka. Un álbum tremendo que se llama Natural Wonder. Tiene algunas canciones con la Orquesta Filarmónica de Tokio. Eso va a ser a las 8 de la noche después de los originales y mientras tanto les va este adelanto. Aquí está I Wish. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no, qué coño es, no tan ni güey. Voy a tratar de desarrollar mi idea y pues Nico, le solicito, como se lo comenté el fin de semana, que no permita una adulación que me lleva a perder el control por parte de la cadena de los eslabones. ¿Oyó? Bueno, los de arriba, Nicolás Samper, que él se atrevió, como nunca vaticina, a sugerir que a Djokovic lo iban a echar de Australia. Sí. Los de abajo, Djokovic, porque el man, pues lo expulsaron del país, pero lo grave no es eso. Lo grave es que yo no sabía, pero queda solo Rafael Nadal ahí en Australia para meterse el título número 21. No hay nadie más allá jugando. Y más abajo, Djokovic, porque no puede jugar ni Roland Garros, ni Wimbledon. No, espere, Wimbledon, ni el US Open, Wimbledon, si Wimbledon, no sí. Se Wimbledon, vacuna. Wimbledon sí. No, hoy en día no. Era, no, no, era no. Roland Garros lo que estaba permitido. Wimbledon sí podría jugar, eso es lo que están diciendo. Espere, si el resto, que no lo deja jugar. El resto, no, de pronto no, pero digo, hoy por hoy, en cuanto a normativa, Wimbledon creo que es más laxo, entonces podría jugar, se estaba hablando de eso, que sería el único gran slam importante que disputaría, pero el resto queda completamente anulado. Y por supuesto, uno imaginaría que en Wimbledon tomarán algunas medidas físicas. Roland Garros al comienzo le había permitido o dijo, bueno, que este man juegue acá. Pero después echó reversa y cambió la decisión. No, porque es que un minuto, es que en Francia ya pusieron el pasaporte COVID en serio. Es decir, en Francia usted no puede ir a ni a una droguería sin esa vaina. Sí. O sea, ya los están encerrando. Después hablamos de eso. Lo más duro que le toca a Djokovic seguramente es que lo van a sorprender por 3 años en Australia, que debo decir que es el campeonato que se ha ganado 9 veces este hombre. Él tiene la mitad de sus triunfos en Australia. Exacto. Eso era todo. Pero Nico, un ídolo. A ver, niñas, ¿quieren darle coba y inmolarlo psicológicamente? No, no hay necesidad. Yo creo que lo mínimo es un pedido de disculpas público. Sí, por, sí, por no, yo no voy a pedir disculpas a nadie. Por tanta desconfianza. Yo, que yo pensaba yo que no. Tú me respaldaste. Yo no olvido. Yo no, a quienes yo me dije ayudaron. Que yo no creía, pero es que uno tiene derecho Orlando a pensar. Orlando no dijo que no. Y a equivocarse, ¿no? Jaime tampoco. Aquí nadie. No, yo qué le voy a creer a ustedes. Usted es un ladrón de emociones, solo la paz. Pero como tiene dos niñas ahí que todo el día lo miran y se les caen las babas, no, pues ahí estamos sí. fritos. Y hemos encontrado una nueva razón para que eso siga ocurriendo. A ver. Que es este triunfo de la noticia. Esta anticipación a lo que ocurría. Ok. Bueno, ya, Nico, ¿ve? Ya le dije, le pido el favor de que no se dé besos solo. Pero, pues, no se va a dar contra un espejo a darse besos franceses ya, no bro, en el baño. Madre, qué pesadez. ¿Los de arriba o los de abajo, Nico? Bueno, digamos que los de arriba, para no salir del asunto del deporte, y hablemos de los premios de Best, que son esos premios que tiene la FIFA y que hacen parte, digamos, de todos esos galardones que año a año se dan a los futbolistas. Bueno, pues de Best, porque acuérdense que hay Balón de Oro y de Best. En algún momento ellos fueron unidos. A mediados de esta década se unieron. France Football daba desde los años 60 un galardón. France Football es una revista de fútbol, pero la FIFA en algún momento se metió ahí también. Después volvieron a partir cobijas y... ¿Por qué? Pues es que yo creo que... Pero ¿cuál es la nota, Nico? Es que está en el parqueadero. No, pues es que la nota es que le fue entregado el premio de Best a... Robert Lewandowski, el Tito Lewandowski, hombre, muy merecido. Muy merecido, qué bien. Pues muy merecido, porque... Es polaco, ¿no? Sí, máximo goleador de la selección polaca en todos los tiempos, un hombre que ganó. Están diciendo, este premio, digamos, los críticos dicen, este premio es más algo retroactivo, ¿no? Porque el 2020 fue un año magnífico para Lewandowski en cuanto a ganar títulos con el Bayern Múnich, ganó todo lo que compitió a ser goleadores, pero en el 2021 se cansó de marcar con un equipo que le ayuda también, o sea, no es un mal equipo el Bayern Múnich, pero para nada. Pero bueno, me parece justo el premio a un delantero que muchas veces ha sido echado hacia otros lugares, tal vez cubierto por esa sombra gigantesca que producen Messi y Cristiano Ronaldo. Arriba. Muy bien. Mónica, ¿arriba o abajo? Arriba por David Bowie, porque gracias a él, pues el vinilo más vendido del siglo XXI se posiciona como el de David Bowie. Las ventas de vinilos, como ya lo hemos dicho, pues a partir del año 2000 empezaron a subir. Más o menos se calcula que hasta el 6 de enero de este año se han vendido 582.704 vinilos. Y eso hace, de David Bowie, y eso hace que lo ponga como uno de los artistas que ya superó el 500.000 de unidades en el formato. El segundo que ocupa el lugar como el vinilo más vendido. Pero me quieres contar, por favor, ¿cuál es el disco? Sí, ¿cuál es el álbum? Ya les voy a decir exactamente cuál es. Bueno, pues según The Music Week, que fue el que reveló, digamos, este listado, el vinilo más vendido de David Bowie, pero les digo, ¿dónde está Let's Dance? No, es donde está Let's Dance. Se llama Let's Dance ese disco. Sí, es Let's Dance, sí. Entonces. Producido por Nile Rodgers. Ajá. El segundo es el de The Beatles, él ocupa el segundo lugar. ¿Cuál de los Beatles? ¿Cuál de los Beatles, mi amor? Ya les voy a decir. No, ¿qué es esa nota? María Juliana, ¿los de arriba o los de abajo? Los de abajo. Y es que hay una polémica grandísima en redes sociales alrededor de una mujer proveniente de Devon, Inglaterra, por el nombre que le puso a su hijo. Pues ella subió un video inocentemente a sus redes sociales, a su TikTok y a su Instagram, donde dejaba claro, pues contaba, y lo hacía de una manera tranquila, jocosa, que su hijo decidió ponerle Lucifer. Él ya tiene 7 meses. Esa se llama Josie Barnes. Decidió poner Lucifer y tal ha sido el despliegue de odio en contra de la mujer, que esta mujer ha salido pues en diferentes programas de televisión explicando o diciendo pues que simplemente él no tiene ninguna motivación religiosa ni satánica ni nada que se le parezca, sino que simplemente le pareció un nombre bastante sonoro, exacto, que en algún momento le llegó a la cabeza y que en ese momento decidió que su hijo se debía llamar así. A esta mujer la ha amenazado de muerte, bueno, de todo. Yo digo, los de abajo por todas partes, me parece tenaz que le ponga al niño ese nombre. Claro, pero también... Y también pues la están amenazando, terrorizando, pero ella dice, menos mal, yo soy una persona insensible, porque de verdad que las amenazas han sido fuertes, pero a mí ni me va ni me viene. Está comprobado que es una persona insensible si bautiza a su hijo con el nombre de Lucifer. O sea, no tiene un solo sentimiento la señora. Está loca. Insensible por todos lados. Bueno. O sea, no le puedes Lucifer, poner Lucifer. Pero Lucifer. Pero no suena feo, brother. ¿Cómo va a ser bonito? No, Lucifer, pues parra, por favor. Así a ella le parezca bonito, el muchachito crece. Venga, ¿qué? Lucifer. No, claro, terrible. El chino, imagínese uno amiguito del colegio, mamá, que si puede venir Lucifer a la casa. No, mira, no me mames gallo, niño, ¿a quién vas a traer? No, pues a Lucifer, mi compañero, el de cuarto Lucifer A. Lucifer Pérez. Es absurdo. Bueno, pues ahí está. Los ¿cómo se llama el disco de los Beatles, Mónica? Lucifer Pérez. Abbey Road. Listo, muchas gracias. Emilio, vámonos con música que ya casi se acerca el arepaso número uno. Hoy los voy a atender, pero... No sé por qué Nico va a ganar 4 puntos hoy. Bueno, y esta es una artista que a pesar de ser... Esta es una artista que a pesar de ser posterior a los Beatles y a David Bowie, también vende montones de vinilo, y es Adele. Y vamos con una canción de su nuevo disco, de su álbum 30, esto es Oh My God. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! ¡Lucifer! Perdón. Bueno, perder peso rápido de forma saludable y duradera en el tiempo. ¿Milagro o realidad? ¿Cómo? La dieta cetogénica muy baja en grasas pronocal es un método avalado científicamente para conseguir este objetivo. El único problema es que es publicidad esta nota. Pero hablando de eso, me puse a averiguar una cosa que me parece muy chévere. 20 segundos. ¿Ustedes saben qué es una persona obesa? ¿Conocen la estadística de por qué una persona es obesa? Se mide por tema de constitución, textura muscular, no, altura. Sí, unos patrones. La gente obesa es la que pesa más del 20% de lo que debería pesar dadas esas consideraciones. ¿Cuánta gente hay obesa en el mundo? Número de personas. 20 segundos. Les ayudé con lo que es un obeso. No puedo hacer más. Bueno, yo no entiendo de verdad, yo trato de entender, pero yo no lo voy a entender a mi grupo. Pero dije, los que estamos ciegos en medio de un camino oscuro. Estamos tratando de encontrar algo de luz, pero a veces se apaga. Me puse nerviosa y todo. Hay 7.600 millones de personas en el mundo. Sí. Pues Mónica me dice que 80 millones. No, 8. Sí, siempre. Se me fue un cerito. ¿Es 8? ¿Puedes corregir? No, es 8. Espérate, no, es que esto es increíble. 8 dividido 7.600 millones de seres humanos. Espera, un minutico. El 0.0000001% es obeso. Menos dos. Uy, qué fuerte. Dale, brother. En los originales. Por Dios. ¿Cuánta gente pesa más? La del 20% de lo que debería pesar en el mundo. Mío. Señor. Bueno, ilumínalos. Estoy nervioso. Bueno, fresco. Orlando 90 millones, María Juliana 25 millones, menos uno para María Juliana. En los originales. En Estados Unidos el 30% la corrección de la población es obesa. Solo en Estados Unidos, para que se hagan una idea. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, hay 105 millones de obesos. Chapó, yo lo dije, ¿no? Lo advertí. Chapó para Nicolás Samper. Sí. En los originales, chapó. Porque ante bien, Nico, ¿en qué se inspiró, hermano? No, hombre, pues es que dice. Venga, pero yo estoy tranquilo, yo estoy contento. ¿Cuánto dijiste? 2.300 millones. Con el margen de error del 30% le da. La respuesta correcta es 1.900 millones de personas, wow, en el mundo son obesos. Es exagerado, es mucho. Pues imagínate. Entonces yo pensé que 80 millones era mucho. 20%. ¿Perdón? No. ¿Perdón? Bueno. No, yo estoy nervioso. No, estoy pensando en más alta, Jaime. No, yo estoy nervioso, pero es que muy lejos todos. Nico, muy bien. No, hombre, tranquilo. No da para más uno, pero... Ah, bueno, a menos, okay, de que la mesa lo autorice, no, pero yo no hago. Mire eso. Estamos rico, tranquilo. Mire, eso es, nadie ha dicho no, nada. No, el 30% de lo que 1900 era 2470. Creo que usted dijo 2300, hermano. 2300 millones, sí. Sí, es que impresionante. En el mundo, todo el mundo es obeso. ¿Sabe cuánto es eso? El 30%. Claro, eso es un montón de gente. Qué impresión. 1900, ¿no? Híjole. Sí, 1900 es la respuesta correcta. Yo tengo menos 10 puntos, Moni tiene menos 9 y Nico y Orly están empatados con menos 1 punto. Lo único que yo tengo que... ¿Nico está qué? Empatado. ¿Perdón? Con Orlando. Y es que usted iba muy mal, yo lo veía como más 8. No, es que ¿sabe qué? Yo me gané un menos 2 o 2 menos. El último, no, es que la... A ver, el viernes pasaste de 2 a 1, sí, de 1 a 0 y de 0 a menos 2. Exactamente, yo creo que me gané un menos 2. ¿Y tú cuánto llevas en negativo, que dije, sí, María Juliana? Que es que no sé. Yo desde que empecé. ¿Cuánto llevas hoy? Menos 10. ¿Y Mónica? Menos 9. No, Mónica es una perfecta finalista de esa vaina. Y Orlando bien, pasó limpio, ¿no? Bien, Orly. Sí, Orly pasó de lado. Desde, bueno, que llegué yo, la he ido increíble. Me encanta. Sí. Pero es muchísima gente, ¿no? Claro, yo prácticamente lo que dije fue casi que el resultado de lo que hay en Estados Unidos. No, tú, pero la embarraste durísimo, brother. Sí. Lo que pasa es que logré estar bien ubicado. Demasiados dramáticos de ahí para abajo. Pero tú dijiste 80 millones. 90, ¿verdad? Sí, 90. Pero por eso merece un menos uno, sino que... No. María Juliana sí puso menos, puso creo que 25. 25 millones. Bueno, Mónica sí se la sacó el estadio. 8. Además, Moni corrigió. Colombia, no, es que, en Colombia hay 20. 80, pero como que sentí que Jaime me dijo algo y yo dije como, uy, no, ¿será que estoy exagerando un montón? Claro. Es que tú misma te corregiste. Cuando la gente se corrige, cuando la gente se corrige sola, estoy tranquilo, hermano. Si uno debería ser siempre seguro, ¿sí o no, Jaime? No, es que me dijiste, uy, se me fue un cero. Sí, me intimidaste. ¿Quieres cambiarlo? Claro. Claro, y con esa pregunta, pues... Pero eso es para... Pero ese es para aniquilar a la gente. Ya, pero no, ya te voy conociendo. Si ella va a subir y dice, no fueron 80, sino 800, digo, lo siento mucho. Claro. Ah, uy, así es. Acuérdense de fuerte. Muy bien cómo es la vuelta. No, pero claro, con todo el mundo. Ok. Sí, me no, pero Nico, si la gente dice, sí, está súper mal, y dice, pero es que quiero estar mucho más mal, hágale, ¿sí o no? Eso sí, ¿qué hacemos? Cada quien. Exactamente, no, cada quien forja su destino. No sé qué me pasó, si cada quien tiene segura su pala para cavar su propia fosa. Ok, tal cual. A ver, saluda al público, Coco. No, pero ese man no hace nada, nunca dice nada. Ay, no. Eso, no, eso parece. Toca, o sea, traerle como unas cartillas para que ponga a leer y para que aprenda a hablar. Dice. ¿Será que se hace miau? Se hace, sí, miau. Pero muy poquito. No hace. Un poquito. Okay. Pero no es como dice Nico, es que, ¿cómo es que llegó hasta el 8? ¿Cómo es lo que usted dice? Sí, juega con 8, o sea, hermano, juega con 8. Habla, ¿sí o no? Hey, si le pega una jaladita a un bigote a ver qué hace. ¡Oh, no. ¿Cómo se le ocurre? No, gracias, pues para ver no si habla, porque es que, mejor dicho, el tipo... ¿Y si, le, y si le prendo la cola con un brisque, se le también se puede? No. Le cuenta uno un secreto, si ese man pecho, no lo suelta nunca, ¿no? Mudo. Si subes a tu pecho y lo consientes, ronronea, ahí sí. No, pero eso... No, pero es que eso de ronronear ahorita, eso sí queda uno como un pendejo, o sea, la verdad. Yo ay, entiendo que uno es romántico y todo querido con el gatico, pero... Tampoco. Pero ya ronronear sí es muy difícil. O que haga... Así como cuando los gatos se ponen bravos. Bueno, hace... yo ahí mi buen la toco y ronronea, de una. Ok. Pero no, no maulla. Ronronea, pero no, pero maulla cuando está, o sea, yo creo cuando tiene hambre o frío, yo no sé. Ahí está. Nunca hace usted, nada. La, usted le quita... Hay que meterlo... Le quita el whisky, lo... sí, listo. Y empieza a hablar ahora hay sí. Hay que darle un whisky y ahora sí hace ¡miau! A ver, le prendo la cola, hermano. Es lo único que veo por lo cual puede reaccionar. ¿No? Claro, eso de uno a ver qué pasa. Si, si habla, porque si le prende la cola a María Juliana, ¿a un gato le duele o no? Pero ¿cómo se te ocurre? Claro que le duele. Tú solamente me das instrucciones. No, ni ay, se no te ocurra. La mamá está dormida y yo tengo que un whisky. Te demando. Te, por favor, despertame. Te demando. Bueno, pero despegamos. Que, hágale algo. Vamos con música, Emilio, por favor. Vamos a continuar ahora con Miguel Bosé y un tema de su álbum Bosé Triple X de 1987. ¿Qué no hay? Pues un buen plan hablar de gente con gusto. Gente con gusto y este hombre en particular, no muy conocido, pero uno de los grandes diseñadores del mundo italianos. El hombre que reinventó el traje para convertirlo en una prenda cómoda y lanzó a diseñadores como Giorgio Armani, murió en su Piamonte natal. Allá queda la zona de Alba, donde venden las trufas blancas. Se sometió a unas operaciones de la cadera, es decir, se cayó de una escalera. Ay, no me diga, hombre. Y ustedes saben que de cuando uno es un poco mayor, alto en edad, yo creo que es de los 60 años, ¿no? Si cae uno... Si una caída es peligrosa. Penas. Sí. Pues es peligrosa a cualquier edad, imagínate. Pues, sí, pero empieza grande, a deteriorar claro. La no, pero salud la gente con todos que, los abuelitos. Lo más grave que le puede pasar a una persona joven es que quede así como mal operada, quede coja todo, pero a uno lo agarran de 65, uno ha caído en escalera y se le parte la pelvis, ¿no? No, no, eso es un peligro. Es muy harto, es que yo estoy rico, ¿no? Sí, ¿para qué se mueve uno estar rico? No, pero uno siempre baja una escalera. No, obvio, es que es muy riesgoso. Yo estuve hace un tiempo ahí con una absoluta estupidez, la estupidez más grande que he hecho en mi vida. Y enfermito de la cosa esa que les conté con trombos. Sí. En una vaina que se llama Santorini en Grecia. Mm. Y todos son escaleras, o sea, para ir a un restaurante hay que bajar claro. 600 escaleras. Claro. Para bajar al hotel hay que bajar 300 escaleras. Yo no podría, cada vez que bajaba un escalón veía estrellas y me pregunté, ¿yo qué hago en esta estupidez? Claro, ¿por qué? Pero por no decir cancelemos esta vaina, yo tenía intenciones, pero no se puede, no puedo. Y en otra cosa que pensaba era en caerme, es que usted se cae y empieza a rodar. Ah, no, no sé. Sin cesar, o sea, una bola de nieve. Se parte los dos fémur. Claro. Pues es Nino Cerruti. Nino Cerruti. Murió a los 91 años. Nacido en 1930, se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la moda del siglo XX gracias a sus ideas revolucionarias. Es a él, por ejemplo, aunque se le ocurrió la imagen de Sharon Stone vestida de blanco sin ropa interior, sin calzones. ¿La recuerdan en Bajos Instintos? ¿Cómo olvidarla? Cuando cruza la tremenda pierna. Con Wayne Knight, que es el que la está interrogando. Pero usted recuerda cuando cruza la pierna y su bello púbico rubio sobresale. ¿Cómo olvidarla? Esa película de que. Al menos yo nunca lo olvidaré. 90 uy, hermano, sí me mató. ¿Dos no, o no, sí 93 mató. Puede ser? No, pesa. Y 92. Es impresionante. Hay una, salió la edición de Michael Douglas. Sí. Sin editar de una escena en que hace una cosa. Lo voy a decir en latín, cunilingus. No vas a traducir. Obvio, correcto. Esa palabra, ¿por qué? Es lindo. No, porque si quieres por te digo la que hacen los costeños a ver cuál es. No, es horrible. Hombre, es muy ordinario. Es horrible. Él le practica sexo oral a ella. Exacto. Y, pero en la película sale cortada, editada. Y sacaron la extended version de esa escena, que dura más o menos un minuto. El tipo no se quería salir de ahí, hola. Bueno. En la película también recuerdan el traje ese de lunares blanco con negro de Julia Roberts en Pretty Woman. Uh-huh. Sí, cómo olvidarlo. Divino. Mujer bonita. Todo eso lo creó él. Y vistió a gente como Catherine Deneuve y Dunaway mientras triunfaba con el gran negocio que cambiaría su vida. Su firma homónima, Nino Cerruti. Pues es lindo hablar de él porque él lanzó a Giorgio Armani. Ya con eso, ahora yo no sé cómo lo lanzó porque Giorgio tiene 90. No sé cómo hizo. Ven que Armani y yo le ayudo, ¿no? Me imagino. Sí, seguro. Se murió. Tras varias operaciones de la cadera. Eso quiere decir que se cayó de una escalera. O se cayó al piso, estaba parado y se cayó, ¿no? Sí, sí, seguro. Es que a los 90 años usted es de vidrio. Mientras que usted es de... ¿Usted imagina si Orlando se cae? Nada. No. El piso le pide disculpas. Claro. Sí. Se rompe la placa, la lámina. Le pide disculpas, Orlando. Llora. Un gran plan, por favor, María Juliana. Bueno, pues un gran plan para los coleccionistas de diamantes participar en la subasta que anunció Sotheby's hoy lunes. Y es la subasta del diamante negro llamado Enigma. 555.55 quilates que se va a convertir en febrero en el más grande de este tipo en ser vendido al mejor postor. Se estima, a pesar de que los diamantes negros no son tan... digamos tan solicitados, caros. Exacto, se estima que podría alcanzar un precio entre 3 y 5 millones de libras esterlinas. El diamante negro más grande, facetado además, en entrar a una subasta. Tiene 55 caras y mide 54 por 44 por 32 milímetros. La subasta se va a hacer a través de internet entre el 3 y el 9 de febrero. El que Jennifer López le robó a Alex Rodríguez y al señor Ben Affleck son de 5 quilates de diamante amarillo, ¿no? Hey. Es lo que le gusta. Cada uno vale 10 millones de dólares. Imagínate. O sea que están comprando basura. Oye, te iba a hacer una pregunta. Claro, pero es exótico, es bonito. Te quería hacer una pregunta. Dime. Tienes como ganas de casarte, ¿no? Vives hablando de esas cosas todo el día. Pero en el programa. Para nada. ¿Cómo? Hablaste del zafiro también. Hablé del zafiro también. No sé, están llegando. No sé, Nico, usted me dirá, pero está ahorita en. No sabemos. No, es una señal porque todo el día empieza como a mandarle como indirectazos al novio de mira lo que está saliendo. No, no tengo a quien mandarle indirectas, pero bien. Directa, pues. Ay. Alalala. Alalalalalalala. ¿Qué pasó? Ay, ¿qué pasó? No, cero, para nada. Pero entonces. Nunca antes había estado tan lejos de ese evento. Bueno, ¿y cómo te sientes? Por eso, perfecta. Por eso. Pues rico, ¿no? Riquísimo. Por eso está rico, ¿no? Un buen plan. Bueno, pero que vives. Un gran plan. Un gran plan, no pensar en ese plan. Muy bien. Pero necesitábamos una claridad, porque yo estaba como confuso. No, hombre, tranquilo. Hace dos días se tiró el zafiro, ahora el diamante. Sí. Muy bien. Me gusta. Que tengan de dónde escoger. No, estoy lejos de eso. Es que el otro dijiste que valía como 300 millones. Claro, el otro, pero es que el otro es una barbaridad. ¿Se acuerdan? De 80 centímetros, sí. ¿Cómo fue que dijimos? Sí, que era. Gigante. Un metro. Sí, era grandísimo. Una cosa así. Sí. Pero es que esto es como una bola de. Esto es así. Esto es como una bola de bolos negra. Exacto. Pero es bonito. ¿Y es en forma de bola de bolos? No. ¿Cómo se pone una esa vaina? Y mira que la persona que lo tenía por acá estaba leyendo, lo pulió tratando de hacer el Hamsa. Esta forma que es como la mano cerrada, que es un hindú. Ah, sí. Tiene, exacto. Y lo talló mucho, tiene 55 caras. Está talladito, no muy bonito, sí. No, yo simplemente solo pregunté. Muy lindo, pero ¿no? Veo que estoy, Nicolás, muy alejado de la realidad. Y usted también. Sí, pena. No, pues, ¿qué hacemos? Ahí sí. Hoy, pues, sí, es que uno trata, pero uno se va alejando, ¿no le pasa? Uno se va alejando de la realidad también. No, yo la embarré. Yo pensé que eso estaba ya... O sea, pensé que ese diamante lo habían comprado. Estaba cocinada, dijo usted. Bueno, Sí, eso está cocinado, ese diamante. Esa vuelta está cocinada. Pensé que al final decía, hay un comprador y es colombiano. Y yo, Y se llama Nicolás Samper Camargo. Qué remate de nota. Bueno, ¿por qué no leemos tweets? ¿No les parece chévere? Hombre, pues tal vez sí. Pero antes, hablemos de Bucanas. Andrea Niño, el tema del día, Niquito. ¿Cuál fue el dolor físico más fuerte que alguna vez tuviste que aguantar? El de no poder hacer del... Perdón. ¿Qué pasó? Perdón. El de no poder hacer pipí, yo creo. Es que hacer del uno no. Sí. Después de una cirugía de reconstrucción de rodilla. Tenía dormido todo el acueducto. Es que ahí sí yo no puedo arreglar nada. Hasta que llegó el fontanero y alivio total. Hombre, mire. Nota, bueno. Nico, Andrea Niño. 5-4. Hay que arreglar esa fontanería también, ¿no? Ya se la arreglaron. Por eso, bienvenido, hombre. Qué momento. En mi secundaria tomaba mucho café y fumaba. Y un día un amigo me dijo: tiene los dientes amarillos. Le tengo el remedio para blanquearlos. Uy, qué gracia. Conseguí carburo. Consiga carburo y mézclelo con bicarbonato y te cepillas. Le hice caso y el carburo me partió la boca, me sangraba todo. No. Ay, no, pero eso sí es grave. 5-4. El calomel no duele, alivia. ¿A quién? Le caen las muelas. Depende, exacto, depende a quién, ¿no? Cuando yo tenía 17 años, sufría de cólicos nefríticos. Terribles, me doblaba el dolor, eran causados por dos cálculos renales que siempre después me sacaron. Un beso para todos. Un especial para Moni, bella voz. Nota, Nico. Vamos a ponerle 0-1. Es que era Pamela Barbarich. Ah, mire. Pero cuidado con mi rey, Mónica. Mucho cuidado. El dolor más intenso fue el de una colonoscopia, pero eso no duele si uno está dormido. Ah, que me hicieron sin sedación y más, que el médico parecía disfrutar introducirme por el esfínter y ni pensar que fue por un error de transcripción. Además que si no me la hacía, perdía toda la preparación. Grave, 5-4. Terrible. El tipo en la vasectomía jaló un contacto diferente con unas pinzas de electricista. Y fresco, dice, salga, mijo, el que sigue. Qué dolor tan mandinga. ¡Bah! No, pues eso no duele tanto. Ah, ¿verdad? Que tú ya pasaste por ahí. Sí, yo ya. No, pero es que el señor suyo no le jaló la... No le jaló lo que no era. ¿Conducto diferente? No, eso sí no. Muela. El nombre de Lucifer es perfecto para ciertas personas. Como Lucifer Maduro, Lucifer Chávez, Lucifer Cabello. 0-1. Ayer cumplió años Charday, 63. Y hoy Paul Young, 66. Se lo digo a Emilio para que se entere, pero ya el día que ya pasó y la noche que llegó. Me tomé una aromática en la 13 con séptima, sí, un sábado. Pero me dio un corre que te alcanzo en pocas palabras. Uy, se intoxicó mal. Churrias, cojo el taxi, corra para la casa, el man voló por la 19 y Parque España. No, qué momento. 5-4. Hola, originales. Recuerdo cuando niño que quise colaborar a levantar un poco más la plancha del segundo piso de mi casa con la cabeza, pero eso fue una caricia comparado a la cuchara que utilizó mi mamá para bajarme el chichón. Un cálculo renal. Ahí mandan la foto de la conga. ¿Qué es? ¿Una hormiga? Una hormiga, sí. Una hormiga sui generis. No, si me estoy acordando de un dolor, se me olvidó, es que lo iba a contar, pero se me olvidó. Hombre, por Dios, pero ¿por qué no me acuerdo, señor Sánchez? Espérese, a ver, es que lo tenía en la punta de la lengua para contárselos. No, una experiencia ahí pendeja, pero sí, harta. Bueno, pero mientras me acuerdo, imagínense, ¿para qué los voy a parar aquí a los oyentes a aplastarse, a esperar a que yo piense? Bueno, Emilio, ¿estás? Sí. Bueno. Viste que Charday cumpleaños ayer, pero no pongas nada. Pensé mucho a Nicolás Samper con ese dato. Me invitaron, no fui, no pude. Qué pereza. Me invitaron otra vez. Uy, qué harta a la casa del ritmo. Uy. ¡Déjela! No, señor, es muy aburrida. Uy, ay, no. Muy aburrida. ¿Qué tal? No, bueno. Me acuerdo cuál fue el cuento. ¿Cuál cuento? Dale, música, bueno, mientras sí. Me acuerdo, pero es que lo tenía para contarlo, pero es que ya la vejez. Vamos con un tema. Apunte ahí en una libreta. Vamos con exacto, voy a andar con un esfero y un papel. Un tema del nuevo álbum de Rod Stewart, Gabriela. Bueno. El consultorio del Doc. Arranco yo. Yo voy suave. Ustedes, es que he estado leyendo todas estas cosas. Datos últimos en Estados Unidos, vacunación 63% hasta ahora. Nada. Totalmente vacunados. Hospitalizaciones 156 mil diarias. Pues ya frenó, llegó a 200 mil. Muertos por día 1.797. Pero ustedes sabían que el 25% de la población de España, es decir, 12 millones de personas, se han contagiado de COVID. Ese es mi nota. ¿12 millones? Qué bárbaro, ¿no? Pues increíble. Yo creo que aquí, bueno, y fíjese que los expertos de la no sé si de la OMS han dicho que el riesgo de que Europa sufra un contagio masivo, o sea, que más o menos el 80% de Europa se va a contagiar. Hay también gente que lo ha dicho de manera irresponsable, por supuesto. Pero si hablan que por la variante Omicron, el asunto de detener el contagio parece un poquito más complicado. Yo hoy leí algo que me pareció chévere, y es que en Quebec prohibieron la venta de marihuana a los no vacunados y se cuadriplicaron las inyecciones. Ah, claro. Como, buena estrategia. Fíjate, como cuando Macron dijo en Francia, los que no se han vacunado no entran a ningún lugar. Exacto. 2 millones de personas se vacunaron. Quitaron la marihuana y chao. O sea, sí. Bueno, está bien, nos vacunamos. Pero bueno, también, por ejemplo, aquí en Colombia, les voy a contar qué pasó hoy. ¿Qué pasó? Día 682, llamamos, de pandemia. ¿600? Fue decretada aquí. ¿Qué cantidad, no? 682. ¿Quién lo creyera? Vamos para 2 años. 134 víctimas hoy. Uh-huh. O sea, pasamos del centenar. Y 24.272 nuevos contagios. Estas son las cifras de hoy. Pues mira, ¿y vacunados sabes cuántos? Vacunados, no tengo la dosis, cifra, ¿no? De vacunados. No, de dosis aplicadas no la tengo. Pues mira, en Austria se convertirá. Pues ya eso lo definieron. Se va a convertir en febrero en el primer país de Europa donde va a ser obligatoria la vacunación, sí, para mayores de 18 años. Ojo, el que no se vacune a partir de febrero, mayor de 18 años, va a tener que enfrentar pues multas, va a tener que pagar plata, que van a oscilan entre los 600 y 3.600 euros. Obviamente sí. va a haber controles, y si se dan cuenta que no están vacunados, eso se constituye como delito. Claro. No, es que en Austria. Estuve leyendo mucho sobre eso y dice, bueno, si usted no se ha vacunado, lo citamos a vacunarse. Ajá, exacto. Ahí ya le clavan 600. Pero si no va a la cita la vacuna, 3.600. Claro. También muy de acuerdo. Yo también, Nico, estoy de acuerdo. Pues imagínese. Y lo que más le duele a la gente siempre, por siempre y para siempre, es el dinero, el bolsillo. Ah, lo cuando que le toca el bolsillo es cuando ahí sí medio reaccionan. Sí, se les quita como el activismo. Pero una pregunta. Listo, el tipo paga 3.600 y no se vacuna. ¿Qué pasa después? ¿Pueden volverlo a multar o no? ¿Reincidente? Claro. Pues yo pienso que sí, porque dice acá van entre los 600 y 3.600 euros en caso de persistir. ¿No hay un momento en que lo ponen en barrotes? Ah, puede, yo debería. Ah, pues claro, seguramente. Sí. Si es reincidente, no debe haber algún tipo de... Si constituye delito. Es que me leí la nota, pero nunca entendí. Sí, tienes razón. Si constituye delito, la gente tiene después que ser. Pues que usted es un tipo rico y paga a 3.600 no, cada vez que le preguntan. Pero si era alguna pena mayor. No, pero si usted es reincidente, seguramente eso tiene unas penas. Obviamente. Pero si tiene razón, no aclaran ese punto. Pero yo creo que lo más seguro es que sea así, ¿no? Que la reincidencia obligue a una multa mayor en dinero y después seguramente a una detención. Que lo amarren porque y lo vacunen. Es infringir la ley. Bueno, pero un minuto. Es que por eso digo que esto es una nota muy controvertida, porque hay mucha gente que piensa que la vacuna hace daño y no se conoce todavía los resultados a futuro de la efectividad de la vacuna. Todos los días yo les leo algo que dice que es que se arruga la piel, que es que los coágulos, que no sé qué. Hay gente que dice, no me vacuno. Sí, claro. Hay gente que no quiere tomar ese riesgo. Es un derecho constitucional. Pues de hecho ha habido... Yo ya me eché tres. El sábado hubo manifestaciones justamente en la capital austriaca, justamente de las personas que están en contra de esa medida, alegando que pues, van contra las libertades individuales. Claro, es que es muy complicado. O sea, nosotros aquí estamos... diciendo claro, pero algunas cosas, pero... Si la libertad no individual sé. De uno va en contra atenta del contra bienestar la, sí. de quien te rodea, porque al fin y al cabo siempre vamos a estar viviendo en comunidad, pues yo creo que ya no... Pues digamos que esa libertad como de querer elegir ya no va, ya no depende solo de uno. No sé. Yo mi posición es que yo, la verdad, me clavé tres vacunas. Sí, y no, me siento, claro, las que sean necesarias. Me siento bien, pero uno nunca sabe. Uno nunca pues sabe. Hay que confiarse. Sí, pero... Sin embargo, uno se siente igual un poquito más pues al otro lado, ¿no? Esto más lo contamos vivo. El viernes, probablemente sí. Pues la ley esta, pues lo que le tumbaron a Biden en Estados Unidos, que iban a obligar a las personas de las empresas grandes. Ah, es claro. que mira, Nike ya empezó a despedir a todos los empleados. Sí. Claro, pero eso lo tumbó el Congreso. Pues que iba a ser como ley. Es curioso, lo ¿no? Porque, no, eso es muy complicado. Pero es curioso. Es que eso no, va pero, contra la constitución es, de los Estados Unidos. Pero ¿sabe qué es curioso? Porque es que uno de los pilares del derecho es que el bien común... Prima sobre el bien individual. O sea, de acuerdo. Si a mí no se me da la reverenda gana vacunarme y los contagio a todos ustedes aquí en la cabina, sí. ¿cómo va a ser posible que entonces el bien de ustedes, que es el bien común, sí, exacto. no prime sobre mi idea de bienestar, que es no vacunarme y joder a los otros? Claro. Es curiosísimo. No, pero tranquilo, deje empezar ahorita a hablar malas palabras. No, que pero, es que perdón. Y ahorita está morado. Sí, sí, no, está morado, es que está morado. Por eso les hice la pregunta, es que es un tema muy... muy complicado. Muy delicado. Yo digo mi posición. Ya me puse tres vacunas. Nicolás ya se puso tres vacunas. Emilio ya se puso tres vacunas. Y yo recomiendo ponerse las tres vacunas. Pero hay gente que no se quiere poner ni una. Sí, claro. Conozco. Hay gente que no quiere. Porque es que uno está, puede que esté comprobado que sí a la persona le favorece para que no se muera, pero no están comprobados, perdón ser un poquito pesimista, los efectos secundarios de esa vaina un año, ¿me explico? No, pero, ni idea. No, obvio, pero pues efectos secundarios. Pero es que es mejor efectos secundarios sí, todo, a que hasta uno un lo Dolex. Coja una todo cosa tiene de efectos estas. Secundarios. Todo. Claro. A eso es lo que se llama, lo que se habla es un poco el desconocimiento de eso o excepto o la poca la certeza. Ah, pero es no, que todo es un plato chunchullo y se hacen los exámenes de sangre todo. Pero el efecto secundario de la muerte es hacer sufrir a los que dejas. Ah, no, uno ya no está. Es que uno ya no está. Exacto. No, no está. Ya eso que sí, importa es dónde está. ¿No? ¿A quién le van a llorar? A llorar a la iglesia. De los muertos que se encarguen los vivos. Por ejemplo, de hecho, no voy a decir nombres, pero conozco el caso, hablándolo de las vacunas, de una señora mayor que la semana pasada le salió positiva a la prueba y parte de su problema es que tiene una hija que no cree en las vacunas. Ah, ok, ¿probablemente claro. fue su hija quien la contagió? No sabemos. No, una nieta. Ah, una nieta, ok. Por lo que he oído, pero sí, es que yo como no me meto en eso, es que yo no me meto en eso. Uno rico. Sí. Y uno rico, ¿uno para qué opina? Termina uno clavado. No, por eso. Bueno, pero es un gran tema y es una gran discusión. Pues que ya la hicimos nosotros y pues yo creo que hay un gran pensamiento de vacunas en la mesa. ¿Será que ahora cuando uno va a hablar de cosas que uno dice, para no pelear no hablemos ni de política, ni de religión, y ahora ni de vacunas? Nada, no de nada. Sí. Es la mejor forma de lo no que pelear. Pasa es que quedémonos okay. callados todos en la hablemos, mesa, se comen hablemos. Su sopa callados. Es que desafortunadamente o sea, en la mesa no hay nadie que no esté de acuerdo, porque así tendríamos una discusión. Una discusión, sí. Pero cuando todos están de acuerdo, ¿qué más vamos a hablar? ¿Sí o no, Ala? No, de acuerdo. Sí, pues sí. Tienes bueno, toda la pero razón. Algo dice que estamos como en el mismo barco. Sí. Exacto, que nos estamos cuidando. El pensamiento aquí. Y sé que Orly está en el mismo barco. No sé, Cristian y nuestro otro compañero, Juan Camilo. También están en la misma. Sí. Ellos asienten con su Orlando cabeza. Orlando está en el mismo barco. Pero, hermano, ¿qué hacemos? Yo sí, y conozco un amigo, pero no va a desvelarlo, que ya es una exageración porque eso va contra su sistema inmune. se puso cuatro vacunas. No, eso pero, no se puede hacer. O sea, tampoco, pues, es que todo está mal. Después se le empieza a salir un ojo y se le cae en la mano y usted va a dónde coge. Claro, el tipo le sale una aura radioactiva. ¿Qué le pasa? Sí, cuidado. O sea, cálmese. Y conozco gente que se ha vacunado cuatro. Cinco veces, ¿no? No. Oh, pero sí, claro, porque tú vas a Estados Unidos con tu coso. No. Pero es una estupidez. Y, sí. No. Y en Bogotá no lo conocen, o en Colombia. Entonces te haces las tres vacunas allá y en Bogotá te haces dos vacunas y te haces el refuerzo. Y está como un zombie. Y hay seis, ¿no? Pero cada persona, ningún país conoce la situación del otro, ¿me explico? Sí, claro, sí, exacto. Claro. Sí, el tipo se pone las vacunas independiente del lugar donde esté. No, usted va con su carnet gringo. Claro. Dos vacunas, le ponen la tercera y se la sellan. Y en Colombia arranca con la una, con la dos y después con la tres, seis vacunas. Uy. Un poco loco, ¿no? No, bastante le diría. Tampoco. Yo no respondo porque no se le sale a uno una pita por allá. Exacto. Y sí. La jala y se le caen los ojos y eso es una cosa muy rara. Bueno, María Juli, ¿tienes una nota del consultorio del DOC, que tú eres experta en medicina? No, tenía esa, la de Austria, la de la vacunación obligatoria. Ah, ¿ya le echaste? Sí. Ah, bueno. Listo, yo creo que estamos bien así, ¿no? Estamos ricos, ¿no? Pues rico, hombre, muy rico. Yo quiero hablar de la salud de Celine Dion. Ay. Vamos a darte poco espacio porque no estamos muy interesados en no, ella. No, déjalo. Bueno, pues está muy mal de salud y todo el mundo, bueno, los que somos fanáticos, a mí me gusta mucho su voz, están preocupados porque canceló su última gira por Instagram y por Twitter. Dijo que ya tenía muchas esperanzas de estar lista para volver al escenario, pero que se da cuenta que tiene que ser mucho más paciente. Tiene problemas. ¿Y qué tiene? Decir, ¿qué es lo que le pasó a Celine Dion? Hombre? Pues ella sufre espasmos musculares severos y persistentes, según lo que ella escribió en su cuenta. Tenía 52 shows para su gira que iba a suceder después de marzo del 2020. La canceló, la reprogramó para marzo de este año y otra vez volvió a cancelar. ¿Y la gira por dónde es? ¿Mundial? Pues tenía programado 15 ciudades de Estados Unidos y Canadá. Que recordemos que Estados Unidos está atravesando un momento muy difícil con el tema de la pandemia. No, pero es por ella, creo, porque está enferma. Sí, pero súmale pero a lo... Yo creo que es un mensaje divino. Súmale a lo de ella, eso es Estados Unidos. Un rato, ¿no? Pero qué lástima, ¿no? Sí, perderse uno de esos conciertos, uy, qué lástima. Ay, uy, pero Nicolás, es que, yo pensé que mis ojos lloran, mis ojos lloran Pfizer de no verla. No, yo sí estoy tranquilo, o sea, ay, a mí no me se ha ocurrido buscar una fecha. Sí, ¿será o sea, yo no voy a ir a comprar boletas revendidas de Celine Dion. Yo aprendí a cantar con Celine Dion, aunque no iba a los conciertos. My Heart Will Go On, que pues para darle No, estamos bien. No. Bueno, pues eso pasó con su gira Courage, de gira Celine Dion. Hombre, qué lástima. Ya Nicolás de. Hombre, pues yo lo siento mucho. Es que ella quedó muy triste. Ella quedó muy golpeada después de la muerte de su ángel protector. Sí, claro. Y que era un poquito más joven que ella. No, pues qué. No, pero es que yo ahí sí no puedo hablar nada. Sí, no. No, pero el marido era más joven. A mí no me pongan a opinar de eso. El marido, un lempo de hombre, fue muy sorpresivo su fallecimiento. Nicolás, deja de ser tan irónico, o sea, que es todo esto. Falleció de 73, tampoco, Nicolás. Déjelo, pero no parece eso, joven. Está viviendo. No, pero es que sí se cuadraron cuando pero ya es que estaba Celine, comenzando su carrera de manager. Pero es que Celine parece de 70 ya. Ay, de, sí, está muy delgada. No. La delgada de Rebusuda se ve muy mal. Se ve muy... Su belleza reposó. Pero desde hace rato. 1979. Pero su voz, ¿saben que no? O sea, la voz de Celine Dion sigue muy bien. Sí, ¿te parece? Es lo que yo digo. Lo más importante buena de una voz, cantante, malas canciones. Buena voz. Eso es lo que yo, ese es el problema que yo encuentro con muchas cantantes, muchos cantantes hoy en día. Buena voz, malas canciones. Mm. Pero ¿por qué no la dejamos si está enfermita, hombre? ¿Por qué hablar de los enfermos, Nico? Tranquilo. Sí, mándenle un tecito, algo para que ella se aliente allá. Bueno, vamos a leer el tweet. No puedo olvidar a mis oyentes. Hey. A ver, a la pregunta, Nico. ¿Cuál fue el dolor físico más fuerte que alguna vez tuviste que aguantar? Sin reversa, dice, caminando por un pasillo del Hotel Bachué. Hombre. Me cruzo a una morenaza en un vestido de baño. Sí. Y me fui caminando apreciando semejante diosa. Wow. cuando me fui de lado contra una pared, me rompo el labio inferior y fractura de 2 dientes. Hombre, 5-4. Con una fémina queríamos experimentar en las artes amatorias. Nunca olvidaré que me hizo ponerme en un número múltiplo del 8. A María Juliana, y me mandó sin previo aviso sus falanges para prender mi interruptor. Okay. Posteriormente se me brotaron los ojos y me salió una lágrima de dolor. ¿Puede poner una buena nota? 6. ¡Eso! Uy. ¿La vuelvo a leer? Por favor, por favor, por favor, está muy bueno. Con una fémina queríamos experimentar en las artes amatorias. Claro. No, es que ya. Nunca olvidaré que me hizo ponerme en un número múltiplo del 8. Y me mandó sin previo aviso sus falanges. Dizque, no, pero es que escuchaste pedazo. Dizque para prender mi interruptor. No. Posteriormente se me brotaron los ojos. Y se me salió una lágrima de dolor. No. ¿Qué poesía? Uy, ¿qué tal? ¿Qué poesía? Se llama Watch. Me encantó. Un ídolo. Pues sí, se fue. 6. Creo que tenemos un ganador, pero con todo. Ay, qué poesía, de verdad. Jaime, yo tengo la Janssen y antes me dio COVID, pero sí temo la otra dosis de refuerzo porque ya conozco casos de muerte de trombosis por la tercera. Mr. Hacking, yo solo te digo lo que me dijo un doctor sobre la Janssen, que es lo mejor después como segunda dosis. Eso me lo dijo un doctor, yo no lo digo, solamente te lo transmito. En orden, y las tres son buenísimas: AstraZeneca, Moderna o Pfizer. Y en última, Janssen. Pero la que te den, ¿de acuerdo o no, muchachos? La que haya, exactamente. Sí, claro. No creí que acomodar frutas en la parte debajo de la nevera me fuera a dejar paralizado. Una mala posición me hizo pasar un momento incómodo porque mi suegra ayudó a sacarme del baño desnudo cuando un lumbago me dejó inmóvil del cuello hacia abajo, en plena ducha. Tengo una lesión de vieja data, se me luxa el hombro. Disloca, realmente eso me hace ver los mismísimos sótanos del infierno. Ala, ¿no será el rotatorio? ¿Cómo se llama el que le da los mijitos? El manguito rotador, dice usted. El manguito rotador, ala. Claro, de los golfistas también. Una vez me fracturé la mano derecha y soy diestro. Para ir al baño con la mano izquierda tenía que hacer una pirueta muy compleja que me terminó desgarrando el brazo. Nótale. Bueno, vamos a ponerle 5-4. El de no poder hacer del 1, ya listo, ahí vamos. Emilio, vamos con música, por favor, antes del arepaso número 2. Voy a continuar con la canción que más me gusta de Seal, del álbum Human Being, que es su tercer disco, álbum de 98. Aquí está Color. No sé si todos o algunos de la mesa han visto la película No mires arriba. Sí. Don't Look Up. Sí, señor. Bueno, a propósito de la película en que dos astrónomos interpretados por Leo DiCaprio y Jennifer Lawrence intentan desesperadamente convencer al mundo del inminente impacto de un gran asteroide que destruirá la Tierra, las redes sociales se llenaban de comentarios sobre un supuesto anuncio de la NASA alertando que un asteroide que podría chocar contra nuestro planeta ocurriría el 6 de mayo. Este 6 de mayo. Este objeto existe y se llama 2009JF1, de unos 13 metros de diámetro, y efectivamente la NASA lo ha incluido en su lista de asteroides potencialmente peligrosos, pero no ha hecho un anuncio como tal de la agencia espacial, ni de ninguna otra agencia alertando de su peligro, ni el tamaño de ese objeto, ni su probabilidad de impacto contra la Tierra hacen que tengamos motivos para preocuparnos por él, tal como aseguran los expertos consultados. El asteroide 2009JF1 también está siendo monitoreado por la Agencia Espacial Europea, la ESA, como explica Deftel Koschnitz, científico de la Oficina de Defensa Planetaria. conocemos su órbita y podemos estimar su tamaño a partir de su brillo. El sujeto está, de hecho, en nuestra lista de riesgo. Bueno, estamos listos. 20 segundos. ¿Cuál es la probabilidad de que ese asteroide se estrelle contra la Tierra? El 6 de mayo. ¿En porcentaje? ¿En no, fecha? No. La probabilidad de que se estrelle. ¿Alguna vez en la vida? ¿En porcentaje? Un porcentaje. Es probabilidad o porcentaje, perdón, es que quedé desubicadísimo. Porcentaje, Nicolás, lo he dicho 3 veces. Hágale, hermano. Para la NASA, la lista de riesgo es la probabilidad de que impacte contra la Tierra algo que sea mayor al 0%. Vamos a ver cómo les fue. No, pues, mayor. No, que es, perdón, algo que sea mayor al 0%. Ok. Entonces vamos a mirar los resultados. Nicolás, 0.2%. Mucho, Nico. Mucho. Es peligroso. Es peligroso. Claro. No. Mónica Mar, pero yo soy justo. Acuérdense que yo pongo más el 30%. Para que no me empiecen a discutir, por favor. Mónica, 5%. O sea, tenemos que despedirnos. Sí. Digo, mil gracias por haber compartido con todos nosotros. Menos uno para Mónica Martínez. Te alcancé. En los originales. Aquí va a tener una pelotera, pero es que me toca calcular la vaina, hermano, porque después me van a ir levantando. Yo conozco a la chica esta rubia. Pero no, ya hice el cálculo y está frita. Esto le puse el 30%. No. Seguimos, ¿no? Uh-huh. Orlando Rivera, 2%. Mucho. Perdón. Pero siempre a Nico. No, pero Nico estaba cerca. Pues, al lado Orlando. Nico 02, Mónica 5, Orlando 2, María Juliana. Entonces, me tomé el atrevimiento de hacerte el cálculo de tus cosas y tú sabes que más del 30 no lo puedo hacer. Pues porque me tocaría preguntarle al resto de la mesa. Y no lo debo hacer. María Juliana estuvo muy bien, pero ¿así? Falló en el 260%. Ah, bueno, no. Eso también. 0.01. Ah. Y la probabilidad es 0.026. Uy, pero no estuviste tan lejos. Cerca. Sube el 30%, María Juliana, es 0.013. Pero no estuvo tan lejos, ojo. No, para nada. Pero no, bien. Yo estuve la mitad. Fue más cerca. Por eso, pero no da para el punto, hay que ser justos. 30% de 0.01 es 0.013. Y la respuesta correcta es 0.026%. Es decir, es un ¿qué? Dejémoslo así porque empieza. Una victoria moral. Victoria moral. Exacto. Pero hay una gran perdedora que es Mónica, que se fue, pues. No, pues que. Yo me iba a despedir del mundo DiCaprio, apenas. DiCaprio. Yo también asustado. Siento, me muero el susto. Yo fui a mirar DiCaprio por la ventana a ver si alcanzaba a ver al. O sea, me fui a DiCaprio. No, tenaz. O sea, no va a pasar nada, hombre. Exacto, es que. La gente yo no sé. Que dijeron que no era posible. No. Por lo menos el 6 de mayo de aquí, no, por ahí en 50 años ya. Ah, bueno, pero yo ya somos no estoy. Polvo. Yo ya no estoy, entonces. ¿En cuántos rico. En 50? Sí, saludos a todos, yo ya no estoy. No, creo que faltan 100 para el próximo. No. Pero bueno, ya no estoy. Esto se va a dañar aquí internamente, o sea, no hay que esperar un meteoro, ¿no? Un asteroide. Ah, no lo necesitamos. Bueno, aquí entre nosotros nos liquidamos, ¿sí o no? Sí, antes de que caiga cualquier cosa, aquí entre nosotros nos matamos, es fresco. ¿Cómo va el arepaso, mi querida María Juliana? Pues hay doble empate. Tu esfuerzo es bueno. Gracias. Mónica y yo estamos empatadas con -10 puntos. ¡Hombre, qué bueno! ¿Y por qué esa felicidad? Yo lo entiendo. No, no, estamos felices. Ya, estoy contando. Y Nicolás y Orlando están empatados con menos un punto. Doble empate. Situación de nieve muy grande en el este de Estados Unidos, ¿no? Eso está horrible. ¡Qué vaina! ¡Qué vaina! Nosotros, en cambio, estamos ricos, ¿no? Yo estoy más rico aquí. Bueno, despegamos, Orly, por favor. Estoy viendo a Erdogan. No sé qué opinar. No, prefiero pues, no opine porque va ahí el tipo se entera. Mejor no opine. ¿Y él es bravo? ¿Cómo se man? ¿Con su bigotico fugaz? Cosa seria, Erdogan, es cosa seria. Bueno, vamos con musiquita. Y rico, rico, mijo. Y después ahora hacemos los homenajes. Listo. Toca homenajes hoy, ¿no? Dale. Sí, listo. Ahora sí continuamos con Seal y esto que es Color. Pasemos el charco, María Juliana. Bueno, yo me voy a Reino Unido, Nico, y esta historia me parece sacada, no sé, de una novela muy extraña. Pues un cirujano de Reino Unido fue eliminado hoy del registro médico del país por marcar los hígados de los pacientes con sus iniciales. ¿Cómo? ¿Qué? Esto sucedió en el año 2013, en febrero y en agosto. Él se llama Simon Branham y usó un dispositivo quirúrgico para escribir sus iniciales en hígados trasplantados en dos cirugías independientes. Las iniciales, que medían alrededor de 4 centímetros, fueron descubiertas por otro médico cuando uno de estos órganos trasplantados por Braham falló después de un par de semanas de la cirugía inicial. Okay. Él, en el 2017, se había declarado culpable y había sido condenado por los cargos de agresión común. Y ya hoy, pues varios años después, sí, definitivamente ya fue retirada su licencia médica, ya no puede volver a ejercer, pues, ¿cómo? Claramente. ¿Cómo le ocurre? Nunca en la vida. Uy, ¿a quién se le pasó eso por la cabeza? Sí, no. No. Por, o sea, psicópatas. Sí. Marcando. Están fuera. Moni, pasando el charco. Bueno, pues una página del cómic de Spider-Man fue subastado, pero por una cifra, o sea, $3 millones. ¡Upa! O sea, es impresionante. Es la página número 25 del número 8 del cómic Guerras Secretas, en donde Spider-Man aparece vestido con un traje negro por primera vez. Sí. Entonces, el fin de semana se alzó este nuevo récord, en donde fue adjudicado por $3.36 millones, es decir, más de $13 mil millones. Oh, ¡qué locura! Por una página de un cómic. Sí, y de, bueno, y de Spider-Man. Sí, claro. Yo lo que digo es como, bueno, ¿y eso para qué? ¿Cómo para qué? Okay. Los coleccionistas son coleccionistas, una cosa muy extraña, casi todo, ¿no?, lo que compran, yo digo, ¿para qué? Claro. ¿Qué? Y además, ese dineral... Pero imagínate, cómo tendrá uno de plata para poder darse ese lujo, ¿no? Sí, pero también digo como ¿dónde lo guardarías tú, por ejemplo, no? Que te cueste $13 mil millones, no, pues, una página de un cómic, que por supuesto yo creo que ellos lo hacen, bueno, es... Manila ahí. Ellos lo hacen. Lo cogen y lo empiezan a firmar encima del manila. Sí, exacto. Siempre pasa. Ellos lo cogen es para que se les valorice aún más y después, claro, más adelante sacarlo. Lo venden. Exacto. Y obviamente, pues... La plata llama plata, ¿cómo es que es el término, no? Sí, exacto, es como plata, que obviamente ellos saben que esto es un negocio, pero ¿cómo lo vendrán? El caso en que este material se celebró en Dallas y arrancó en $330 mil. Y subió hasta dólares, $3 millones. Y llegó hasta 3.36 millones. O sea, me imagino la cantidad de gente. Claro, pujando por eso. Bravo. Impresionante. Emilio, vamos con música. Listo, vamos a continuar con John Legend y una canción de su álbum Bigger Love que salió en el 2020, I Do. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Como hoy, quisiera haber nacido porque es el 17 de enero, ¿no? Uh-huh. Sí. Nació Benjamin Franklin. No me diga, hombre. Es suficiente que el señor sale en unos billeticos que me robaba una señora en la casa. ¿Cómo? Sandra, ¿qué pasó? No sé, señor. Un señor con pelos le cogió unos billetes a un señor que tiene mucho pelo. ¿Cuántos cogió? No sé, había como 20. Ah, bueno, no. Mi amor, tranquila. Sí, sí, sí. No puede ser. Sandrita. Pero confesó, confesó. No, es que la agarramos. Se perdieron. Sí. Y la agarramos, entonces... ¿Usted no tiene unos billetes verdecitos con un señor de pelo largo? Ah, sí, claro, que exactamente. Que se decía... ¿Sabe cuáles son? ¡Sí, señor! No. ¿Cómo era? Un señor con el pelo largo en la mitad en un redondel. En un redondel, dije, no, en un óvalo. Bueno, tranquilo, déjela. ¿Y usted los tiene? ¡Sí, señor! ¡No! ¿Y dónde están? Ya los di, ya los entregué. ¿Cuántos eran? Eran como 20 billetes, pero eso era una fortuna, hermano. ¡Ay, Dios! Todos los ahorros. Benjamin Franklin, o Benjamin Franklin, sí. Se inventó el pararrayos, pero él era político, ¿no? Diplomático. Sí. Nació en 1706 y murió en 1790. Pues eres muy antiguo. Eres considerado uno de los founding fathers de Estados Unidos, de los padres fundacionales de lo que hoy en día se conoce Estados pero Unidos. Pero nació 70 años antes del movimiento, ¿no? Sí. Nico, este es suyo, Tomás Carrasquilla, ¿va? ¡Hombre, no me diga! Tomás Carrasquilla, presidente. Antiguo también. Claro, por supuesto. Él sí no se inventó el pararrayos, pues digamos, como para tener un... No, él escribió cositas. Pero, a la diestra de Dios Padre. Eso exactamente. Oye, en un día como hoy nació Rafael García Herreros. Hombre, el padre García Herreros, claro que... En 1909. Sí, exacto. O sea, que sí. El padre murió vivió de 82 años. Claro, por ahí. ¡Cucho! Sí, ¿se acuerda que él fue parte clave? Se inventó el minuto de Dios. El minuto de Dios era de él. Exacto. Se inventó la vaina esa, el banquete ese del millón. Y también fue clave en la entrega de Pablo Escobar en algún momento, enviando mensajes cifrados a través del minuto de Dios para que se entregara, recuerda. El día que ya pasó y la noche que llega, esos frases. Claro, es de él, exactamente. En un día como hoy nació uno de los más grandes músicos japoneses. Uf, máster. Yo quisiera poner esto porque es un hombre demasiado avanzado. A veces llegan cartas, la música es de él. Banda sonora de Shelter in the Sky. Oscar por la película El Último Emperador de Bertolucci. También participó en la banda sonora laureada de la película de... ¿Cómo se llama este mexicano? Babel, la película de... González Iñárritu, en su último tema. Cuando sale el papá viendo a la hija desnuda que se quiere tirar de un balcón. Sí. Oigamos a Ryuichi con algo. Él es muy moderno, por supuesto. Sí. Si uno lo habla, es muy, muy, muy moderno. Hagámosle. ¿Qué vas Esto a poner? Se llama Sentimental. Ídolo, Ryuichi. Bueno, sigamos. En un día como hoy, nació Betty White. ¿Por qué es tan famosa Betty? Nació en 1922, le faltaban 2 días para los 100 años, creo. Pobre. Sí, no me diga, hombre. De hecho, hace poco supe cuál era el secreto ella para la longevidad. No sabe la vida que está hecha. ¿Sabe cuál era el secreto ella para la longevidad, Nico? Que lo declaró hace unos años. Cero verduras. ¿Qué? Mire. Digo, no me como ni una verdura. Un día como hoy nació Mohamed Ali en 1942. No me diga, ¿sabes hombre? Que debimos nacer el 17 de enero. Oiga, qué fecha, qué momento preclaro. Pero preclaro, ¿no? Clarísimo. Imagínese. En un día como hoy, pero ¿cómo me niegas a Paul Young en la lista, Emilio? Esto es una vaina brutal. Pues. Bueno, prepárala. Every Time You Go Away. Uy, esa canción es muy brava. Yo sé que es de todo el gusto de Nicolás y sobre no, todo no, no, mío. Pero el vamos con música entonces ahora de Susana Hoffs, que nace un día como ahí, hoy. Ahí la chica de Bangles. De Bangles, sí. Bonita, ¡hombre! Linda. Chiquita, pero sustanciosa. Claro, picosita. Ella, les digo algo, nace un día como hoy en el 65 y su esposo es Jay Roach, que es un gran director de comedias. ¿Sí? Él hizo las películas de Austin Powers y las primeras dos de Meet the Parents. Y ella en Austin Powers canta este clásico de Burt Bacharach y Hal David, The Look of Love. En un día como hoy nació Jim Carrey. Uf, 60 hombre. Años cumple hoy. Actor, comediante americano. ¿Y sabe quién nació? ¿Quién? No me gusta para nada, pero pues la chica la deben adorar. ¿Quién? Michelle Obama. ¡Hombre, Michelle Obama! ¿Qué opinas, María Juliana, de Michelle? Me gusta mucho esa mujer, ¿sabes? Ah. Exacto, me parece una tesa. A mí no. Bueno, sí. bueno, tranquilo. A usted, Rico. Ay, pero yo estoy aquí rico. En el 64 nació esta muchacha. Y en un día como hoy también nació Calvin Harris, pero no podemos poner a todo el mundo. Uy, no, y ese vámonos sí que menos. Con... Ese sí que menos, pues es muy alto. Pero no, esta de Paul Young. Ay, esto es un himno para de la balada. Nico, con todo nuestro cariño. Ay, hombre. Número uno. Sí, él me la pidió esta mañana y yo le dije, Nico, qué buena pena, canción. Pero no se puede. Pero ¿sabe qué, Nico? Me convenció usted. Aquí está Every Time You Go Away por el señor Paul Young. ¿Cómo olvidarla? Yo la quisiera repetir, pero no hay tiempo para tanta ay, belleza. Siquiera no hay tiempo, qué dicha, qué descanso. En un día como hoy, murió Gustavo Rojas Pirilla, un hombre, Gurropín, hombre demócrata. Hombre Gurropín. En el 75. Dicen que fue dictador, pero yo no creo, Nico. No. No. Ay, Dios mío, pregúntale a los estudiantes en la Plaza Toros y verá qué le Bobby contesta. Fischer, ajedrecista islandés. Claro, Bobby Fischer. De origen gringo. Sí, él era medio activista, ¿no? Él, si no estoy mal, salía y protestaba como por cosas en Estados Unidos. Él estaba como loco. Sí, Bobby Fischer murió en el 2008. Bueno, fue campeón mundial de ajedrez contra Boris Spassky en Reykjavik, Island. Sí. En el 2012 murió Johnny Otis, músico de blues. Y nos queda un homenaje ya musical que es el nacimiento de Mick Taylor, músico de la banda de Rolling Stones, que nació en el 49, Emilio. ¿Qué tenemos del señor? Vamos a recordar buena. Vamos a recordar uno de los clásicos de ellos, Brown Sugar. No. No sé por qué pienso siempre en María Juliana en esta sección. ¿Por qué? No sé, sé que te saca la piedra estos tipos. No, pero tranquilos. ¿Por qué es que te molesta? ¿Perdón? Me parece un poco ordinaria. La expresión, el tono que usa principalmente Orlando Rivera en su interpelación. Con apellido y todo. Con tareas y todo, tarman. A ver, pongámoslo otra vez, ¿qué es todo lo que te molesta? Dime la parte que te molesta. Todo provocador. Viejo verde. Sí, no, dejemos que María Juliana se exprese. ¿Qué es la parte que te saca la piedra? Un doce balanzo camino del mar. Estos son aperitivos muy originales. Nico, mira eso. Mírala cómo camina, cómo se contonea. Uy, no. Oye, Orly. Adiós. ¿Esa es Sandrita? Sandrita. ¿Y esta parte? Muñequita. También, me molesta más la anterior, pero las dos me molestan. Si estamos en Río de Janeiro, ubícate, hermano. Bájale, bueno. Otra vez, pero solo hasta muñequita y la bajas, por favor. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. La actitud, mira eso. Mira eso. Pasa un doce salvaje. Estos son aperitivos muy originales. Nico, mira eso. Mírala cómo camina, cómo se contonea. Uy, no. Oye, Orly, ¿esa es Sandrita? No, por favor, no más. Sandrita muñequita. Es que fuera de eso me la pongo 30 veces sí, cada exacto. que la pongo. No, es para que no se te olvide. No se me olvide, te lo aseguro. La recuerdas siempre. Oh, sí. Recuerdas esa magia de la O sea, panadería. Los dos ahí hasta ahí van muy mal, ¿verdad? Mal, pésimo. ¿Pero peor Orlando? Totalmente. Pero después tremenda ¿Pero playa y qué? Cambia todo. Esa parte me parece chévere. Tremenda sí, playa. ¿Pero por qué playa? Lo de Orlando? ¿Por qué te molesta tanto? Por su tono, por el rasgado de la voz que denota por el verdor, contonera. Pero en el otro verdor. Claro, de viejo verde, de o sea, viejo morbo. Dañado, de viejo dañado. Morbo. ¿Usted qué opina, Orlando? Lujuria. Que cuando no ve a Sandita dice... ¡Buena, buena! ¡Mire, mire, mire! ¡Mire, mire, mire! ¡Se mire. Contonea, se mueve, camina! ¡Buena, se buena! Contonea. ¿Pero por qué quiere hablar como Nico? Eso es lo que no se entiendo. Sonó como... Es que... ¡Querida, buena gente! ¡Se contonea! Bueno, es que la nota que tengo me recordó mucho a María Juliana y se la quiero dedicar. A ver. Egipto no está para contoneos. Ah, mire pues. Ya que no está se lo diga a la maestra Aya Yusef, que tras marcarse unos pasos de la danza del vientre en una excursión del claustro, perdió marido, casa y empleo. ¿Cómo? Si un video grabado por un colega y difundido sin su autorización se hizo viral, desencadenando una luz de críticas escandalizadas en las redes, su despido y acto seguido se le divorció al marido. Uy, pero ¿y qué pasó? Por Dios, me han destrozado la vida por 2 minutos, protesta Yusef. Y eso que se trata de una actividad a plena luz del día en un crucero por el Nilo, organizado por docentes de Mansura, su ciudad del Delta. Ni siquiera había alumnos, ha protestado la profesora de árabe. Estaba relajada, alegre, como todos, y alguien me filmó para humillarme. De hecho, sus movimientos al ritmo de la música oriental llamarían menos la atención en Europa que su recato en el vestir y el pañuelo con que se cubre el pelo. Tampoco se habrían fijado en Egipto si no hubiera sido por un meneo en marcha atrás particularmente picante. ¡Uah! Que coronó con un brindis de caderas con un compañero. ¿Cómo un brindis de caderas? ¡Qué hermosa expresión! Claro, se golpean en claro, las caderas. Chocan las brindan caderas. Brindan con las caderas. Ah, esa es una hermosa expresión, un brindis de caderas. Me parece una expresión hermosa. Hagamos un brindis de cadera, Nico. No, ¿qué tal? Y me parece una expresión hermosa esa. Aunque había otras mujeres sentadas en la cubierta, alrededor de Yusef solamente se arremolinaban hombres. En defensa de la maestra, madre de tres hijos, salió la vicedirectora de otra escuela que publicó su propio video también bailando en una boda. También intervino la directora del Centro Egipcio para los Derechos de las Mujeres, Nihat Abu Kamanja, que se ofreció para redactar la denuncia por despido improcedente y que incluso le brindó un trabajo. Finalmente, otra escuela de la misma gobernación ha abierto sus puertas a la maestra de ojos verdes y cuerpo turgencial, que lamenta sobre todo las críticas vertidas contra sus padres, hasta el punto de que su mamá esté enferma y le dé un infarto. No, uy, no hay noticias, sin embargo, de que el marido celoso haya reconciliado el divorcio. Está firme y no se mueve. No me diga, aquí estoy, aquí me quedo. Un poco exagerado, ¿no? Pues porque sí. Hizo el baile del vientre. Shakira no es esa vaina todo el día, ¿no? Sí, y un brindis de caderas. Y todo el mundo, Shakira, mire cómo baila. No, ¿qué tanto es un brindis de caderas? Genial. No es nada, eso no es nada. Un brindis de caderas. Se no. Tiene el ombligo al aire libre. Claro, junta de ombligos. Y esos manes son musulmanes. Claro. Aunque hay 10% cristianos, los trataron de matar a todos. No pudieron. Si alguien tiene una mejor nota que esa, me avisa. Ay, no, difícil. Posible. No, sí, no. Insuperable. Bueno, aperitivos, María Juliana. Bueno, aperitivos originales. A ver que lo tenía, que se me perdió. Aquí está. Con el vino en Argentina. Pues el vino en Argentina, como en algunos otros países, es un producto de la canasta familiar. Y en Europa más que todo. Y en Europa más que todo. Pero en Argentina todo el mundo cena con vino, es absolutamente normal. Sí. Y bueno, pues debido al alza del IPC en el 2021 en Argentina, que fue 50,9%, pues el precio del vino se incrementó en un 120%. Uy, Dios. Fue uno de los productos que más incremento en su precio sufrió. Bueno, pues según los expertos y el INDEC, el producto que presentó la mayor variación de porcentaje, pues justamente es por todas las cosas que tienen, que intervienen en su precio, la uva, la calidad de la uva, el precio de la bodega, el tipo de barrica, el corcho, la rosca, el packaging, el envase, la etiqueta, mejor dicho, todo. Todo esto, o esta mezcla de productos o de subproductos, claro, hizo que este vino fuera, que el vino, pues sobre todo de la calidad media-baja, sí, más como el más normal, el más de combate. Sí, el de combate. Fuera pues, el que más sufriera no precio. ¿Cuánto? 120% de incremento. O sea, en vez de $2, vale 4. Exacto. 3.50. Qué bárbaro. Bueno, pues María Juliana tuvo un aperitivo. Muy bueno. Vamos a leer los últimos tweets de bueno, hoy, por favor. Sí. A la pregunta, Nicolás. ¿Cuál fue el dolor físico más fuerte que alguna vez tuviste que aguantar? Se me olvidó y no me acordé de nada. Es que... Leamos. Leamos. Levantarme dormido y tropezar el dedo chiquito del pie con la mesa de noche. La mesa era estática. ¡Ah! Duele, duele, duele. ¡Buah! Salud. Nico, súper. Vamos a poner el 01. Caminando por un pasillo del Hotel Bachelet, me crucé con una morena, ya lo leímos. Sí. Guache con una fémina, queríamos, ya lo leímos. Julián David Giraldo. El peor dolor es una uña encarnada e infectada. Hasta sí, los lomos plateados se verían doblegados por este padecimiento. Carmen Elena Herrera, hola. Mis tantas caídas caminando y las tantas cortadas cuando cocinas. Nota, Nico. Bueno, vamos a ponerle 01. Mi hija, arrancando la pandemia, se aplicó la primera vacuna en Londres. A los 2 meses se aplicó la primera acá en Los Ángeles y a los 4 meses en Bogotá. Siguió 2 tiempos de cada país. Tiene 9 vacunas y el viejo está entero. No me diga, 9. Para su inglés de 60. Sí, 9. Una vez fue a San Andrés, un caribeño. Con su grosura me hizo gritar. Nunca había sentido algo así. ¿Qué, perdón? No, es que es más fuerte. No. Con su grosor. Ya. Me fue a la Samira. A ver, miremos. Solo llegó a mí. Me fui de junta de ombligos con unas tangas borde de olla. Oh. Y que decían... Agítese bien antes de usarse. Uy, pero muy ordinario. La muchacha lo tomó tan en serio que fue la primera vez donde sentí que la responsabilidad se me iba a explotar de la emoción. Ya no corría sangre, sino trombo. ¡Nico, nota! ¿Ah? No, que son hoy padres. Tenemos un mano a mano. No. Importante. 0-1. Un pulso fuerte. Claro. ¿Nota? 5-9. Extracción de las cordales. Nada comparable con el parto de un hijo cabezón de lo que tanto se queda. No, hombre, tranquilo. Haber tenido un aborto. No, no, no, es que estamos muy fuertes. Muy fuertes. Jaime, gracias que ya que tu campo es muy amplio, ¿me podrías decir cuál es en mi caso? Si me dio COVID y tengo la Janssen, ¿debo vacunarme o no por inmunidad híbrida? Ah, no, yo no sé cómo es el tema después del COVID. Toca esperar. Que esperar, pero no tengo. Como un mes. Pero sí, un mes, ¿no? Es como un como mes. Un mes. Sí. Pero tienes que ponerte o AstraZeneca o Moderna o Pfizer. Trata de no repetir la Johnson. Pero creo que en Colombia no hay Johnson ya. Seguimos. El día que me hicieron la circuncisión, dice Damián, por un accidente y la anestesia no me sirvió. Fue cuando empezaron a cortar. Fue lo peor. Bueno, ya, eso fue todo, hermano. Ahí vamos. Bueno, espero que ya prepare un ganador, Nico. Emilio, vamos con música. Ahí mano a mano. Listo, vamos a continuar ahora con esta canción que tiene la siguiente historia. Este es un tema originalmente francés. La versión original la hizo Gilbert Bécaud. Y se llamaba En Maintenant. Y Chiara Chivelo la grabó en su nuevo álbum, que es tributo a lo que es la canción francesa, la chanson française. El disco se llama Chanson y salió hace unos meses. Y esta versión en inglés se llama What Now My Love. Bueno, mucha suerte a todos. Último repaso. Nicolás, por favor, tenga presente los ganadores que van a final. Claro, ya vamos a prepararlo, sí, Y es muy sencillo. Se llama El Anillo Verde de Madrid. Y ojo con las manos de la gente, sobre todo Orlando, pendiente de Nicolás. Y es como coger la ciudad de Madrid y darle la vuelta en bicicleta. Es un circuito reciente, pero va por ríos, va por rutas históricas y todo. Sí. Pero es como la periférica, la periferia de Madrid. La periferia. Exacto. Esa cosa, usted le da la vuelta en bicicleta. ¿Cómo usted fuera por la circunvalar? Yo no sé. Vuelvo y repito. Es una vuelta que le da la vuelta a toda la ciudad de Madrid. Claro. Pero exactamente, quiero saber cuántos kilómetros tiene ese recorrido en bicicleta. 20 segundos. Ciudad de Madrid, no la Comunidad de Madrid. Ah, bueno, es que yo estaba ahí con esa duda. No. Ciudad de Madrid. Imagínense la periférica de París, es lo mismo, es una periférica, es una autopista que le da toda la vuelta a Madrid, no atravesándola, no, dándole toda la vuelta. Madrid es como un óvalo ahí raro, claro, al lado está Alcobendas, claro. Getafe, y Getafe, esas vainas, Leganés. No. Eso, pero es la ciudad de Madrid. Mónica, 30 kilómetros. Nicolás, 28 kilómetros. Orlando, 50 kilómetros. María Juliana, 25 kilómetros. Oh. Nuevamente, Nicolás se salva menos uno para María Juliana Cordero. Es que... En los originales. No, es que le sacaron la piedra. Sí, exacto. Tú lo has dicho. Ha dormido, María Juliana. ¿Tú qué opinas? No, pues ni opino. No, pero opina. Claro, di algo. Digamos, de lo que sentimos. Claro. And when my wife tried to catarsis. Lo que me es. O sea, estoy pero en mi peor momento. Oye, pero te digo, sí. ¿Cierto? Estás en la B. No, en la C. Yo voy para la C. Bueno, pues. Chapo para Orlando simple. Dijo 50. En los originales. Respuesta correcta, 64 kilómetros. Largo. Es toda la vuelta de la periferia o la periferia. No sé, yo creo que en Madrid no está esa carretera. En París sí está, completica. Pero es en bicicleta, pasando por cosas y por sitios históricos, túneles, ríos y ganchos. Bueno, ¿cómo va la repaso, María Juliana? Ganchos. Yo tengo menos 11 puntos. Mónica tiene menos 10 puntos, Nicolás tiene menos 1 punto y Orlando va a la cabeza con 0 puntos. Uy, Orly. Bueno, Orly. Muy bien, ahí vamos. El descanso, ¿cómo sienta? Ganador del Twitter para hoy, por favor, Nicolás. Mire, el ganador al tema del día de hoy, que fue ¿cuál fue el dolor físico más? Lea los completos. Claro. ¿Cuál fue el dolor físico más fuerte que alguna vez tuviste que aguantar? Hombre, y ganó Guache. Sí, Guache es el premio Nobel a la literatura. ¿Qué dijo? Con una fémina queríamos experimentar en las artes amatorias. Nunca olvidaré que me hizo ponerme en un número múltiplo del 8 y me mandó sin previo aviso sus falanges disque para prender mi interruptor. Posteriormente se me brotaron los ojos y se me salió una lágrima del dolor. No, es que no. Es que es muy guacho, pero es muy bueno. Es muy bueno. Ya tenemos ganador de la semana. No, tranquilo, que faltan todavía. Es un gran finalista. Acabamos de comenzar. Un gran finalista. Pero ojo, pero que realmente un hit. Picando en punta, le digo, como las falanges. Bueno, Emilio, ¿qué tenemos para hoy en el programa El Sabor de la Noche? Pues en El Sabor de la Noche hoy, como dije, estamos recordando grandes conciertos estos días y hoy tenemos a Stevie Wonder en vivo en Osaka. Eso es lo que vamos a tener hoy. Y mañana a Sting. ¿Podemos poner una canción para terminar? Claro que tres sí. Minuticos. Vamos con Mac Miller y Ariana Grande. Los espero en El Sabor de la Noche hoy con Stevie Wonder. Y esto es My Favorite Part.